Hola, buenas tardes. Quiero empezar. Ha comentado el concejal de turismo, bueno, en este caso de seguridad, el tema de que iban a poner, o estaban viendo poner resaltos por varios sitios. Nos han manifestado nuestro grupo, después del desgraciado accidente que tuvo lugar en la zona del Hipersol, en la carretera, la preocupación de la gente que pasa por allí, sobre todo por el tema de niños y demás, de que se pusieran resaltos o no sé cómo se denominan, los badenes estos chiquititos para hacer que los vehículos disminuyan la velocidad en esa zona. Es verdad que es una recta, muchas veces la gente le pisa más de lo que debe y ya ha pasado un accidente y no creéis. Sobre todo eso, la alarma social un poco que ha despertado los últimos acontecimientos y desde aquí, pues, como nos lo han comunicado nuestro grupo, sobre todo las mamás, que le ha dado mucho miedo todo lo ocurrido, pues transmitirlo y preguntarle si lo tenía ya pensado. Sí, pues desgraciadamente no es el primer accidente que ocurre allí, ya todos sabemos, ¿no?, que aparte de este ha habido otros incluso con muerte, ¿no? Y bueno, la verdad que no hay que esperar a eso, pero bueno, ya por parte del alcalde lo tiene previsto, incluso ya lo tiene creo que pedido para la colocación exhaustiva en esa misma recta. ¿Más o menos por dónde? Han dicho ya los servicios técnicos son los que más o menos pues se encargan de la zona donde se puedan poner, ¿vale? Lo dejamos en manos de ellos, que son realmente los que entienden del tema. Vale, pues gracias. Quería preguntar cómo van las obras de la variante. He visto que están las obras, cómo va y se va. El plazo, dijo usted, que era para final de junio, que iba a estar terminado. ¿Se cumplirá ese plazo? ¿Tiene alguna novedad al respecto? No tengo más información. La información que me hicieron llegar decía que para finales de junio estaría la obra realizada. De junio, ¿verdad? Junio, ¿no? Junio. Gracias. Quería preguntar, la calle que va que estaba delante de Pielframa o el trocito ese de carretera, ¿eso es vía urbana o es a quién corresponde? Es que está fatal, nos han venido quejas de trabajadores, sobre todo que pasan todos los días por la zona, y quería preguntar si le corresponde al ayuntamiento o si no, pues a la organización que sea, pedirle que lo arreglen, porque la verdad es que está mal. La verdad que sí, me consta porque me lo han solicitado bastantes trabajadores de los que van a la zona, pero como hemos empezado ya, pero precisamente no están en ese tramo de la carretera, que es el desnivel aquí donde queremos hacer ese puente metálico o acera ancha para todo, ¿no?, la Fuente de San Francisco. Y en el momento que estén los operarios, los trabajadores allí, pues van a intentar desusanar todo el tema de que hay de socavones, etcétera. ¿Vale? Gracias. ¿Más o menos se tiene fecha prevista? O precisamente hace una semana que están los trabajadores allí, pero ya, vamos a empezar ya esta semana que viene, ¿no? Lo que te puedo decir, pero que ya hay trabajadores en la zona y de allí pasaremos, una vez que estemos, a eliminar los socavones. Perfecto. Quería también, en el último pleno, comentó el señor alcalde que había recibido, que se iba a recibir un dinero para mejoras en iluminación. ¿Se ha hecho ya alguna actuación en ese respecto? No se ha hecho ninguna actuación. Lo que sí, yo comenté, y estuvieron los técnicos de la Diputación, pero aclaro, yo hice una consulta a la Diputación previo a esa subvención y entendí yo que esa licitación ya se había hecho. El sobre primero se abrió esta semana en la Diputación, el sobre B se abre en la semana que viene, pero tenían planteado de iniciar en el mes de mayo, pero si el sobre se abre la semana que viene, entiendo que una vez que ya está esté designada la empresa por esa licitación, inmediatamente empezará la mejora de iluminación. Perfecto. Bueno, rogar que se tenga en cuenta la zona del PP1, que hay muchas calles que no tienen iluminación, que creo que nunca se ha llegado a... Están las farolas, pero nunca se ha llegado a entender. Si puede ser, está contemplado, pues que se mire también esa zona. ¿Qué zona concretamente? Por ejemplo, donde la calle de Avenida de las Costureras, o Paseo de las Costureras, la calle de Moves, donde está la rotonda de Moves, detrás de la calle Alcalde Emilio Rubiales. Ya está iluminada, ¿eh? Ya está iluminada. ¿Desde cuándo, señor alcalde? Vamos, pues yo he pasado por allí y he visto la iluminación. No sé si nos estamos confundiendo concretamente de la calle, pero la he visto iluminada esa zona, ¿eh? Bueno, me cercioraré bien y en el próximo pleno le diré exactamente nombre, calle concreta que es. Pero yo, vamos, este fin de semana que estuve por el tema de las elecciones no estaba iluminado. Pero puede ser también que no hablemos de las mismas calles. Yo le diré las calles exactas. La obra de la puerta de la policía... ¿cuánto le queda? La obra de la puerta de la policía, la de los callejones. Moreno de Mora, estamos terminando el acerado porque desde el departamento técnico entendía que para allá lo que era el alquitrán, si no estaba terminado el acerado, se iba a mover lo que era, ¿no? ¿Cómo dice? Ahora me sale. En fin, lo que teníamos que poner para delimitar, ¿no? Y los adoquines. Y estamos terminando porque yo creo que el alquitrán se va a echar el lunes o el martes de esta semana, hasta que esté terminada completamente las aceras. En el momento que, si el lunes o el martes está el alquitrán, el tiempo de secar y abrirse, porque las aceras estarán terminadas. Estamos terminándolas, estamos en ello. Perfecto, es que ya lleva tiempecillo. El Parque Rafael Alberti, el otro día pude comprobar que la zona de la entrada a la izquierda, la zona de césped, hay apenas césped. ¿Se piensa actuar de alguna manera de cara cuando tú entras a la izquierda? Yo me fío sobre todo en la zona de la izquierda, donde está la casita de los servicios. ¿Se piensa hacer ahora en verano, ¿no? Que siempre suelen ir más, ya cuando los niños les dan las vacaciones, suelen ir un poco más hasta allí. ¿Tiene algo pensado para mejorar esta zona de cara sobre todo a las vacaciones escolares que se llena el parque? O prácticamente hay que esperar cola para los cacharritos y todos para los niños. Te comento. Efectivamente, en el parque vamos a hacer un... A la parte derecha, te refieres a la izquierda, pero una vez que estemos allí, pues sí, se intentará de subsanar lo que es el césped, porque queremos hacer una actuación en la parte derecha donde vamos a poner una zona más amplia de césped para los niños. Y también me gustaría aprovechar estos momentos, ya que estamos hablando del Parque Rafael Alberti, porque siempre se ha llevado a cabo el cambio de horario a partir del 21 de junio, cuando los niños le dan las vacaciones, ¿no? Bueno, pues bien, sugerencia de las madres que suelen llevar a los niños al parque con este cambio de horario que ya tenemos hoy, que tenemos un día nublado, pero de aquí para atrás hemos tenido unos días bastante buenos, ¿no? Nos pedían que si se podía anticipar ese horario, y vamos a llevarlo a cabo a primeros de junio y cambiaremos el horario para que esté el parque abierto como en verano, ¿vale? Perfecto, además si es una demanda ciudadana, pues perfecto. Lo de eso también. Bueno, quería preguntar, me dirijo a ti, pero creo que es a ti. Al lado de los Nueve Caños se ha actuado ahí en la zona del río. Exactamente, ¿qué es lo que se ha hecho, Pepe, allí o cómo? Al lado de los Nueve Caños lo que se ha hecho es adecentar toda aquella zona, limpiarla, y había una zona que hace 20 años existía una plaza allí o unos asientos, ¿no?, que se ven allí, se pueden comprobar ahora que se ha quitado toda la maleza y se ha desbrozado, y existía allí como una placita o una parte para que la gente estuviera viendo el río refrescarse. Yo hemos hecho una limpieza, hemos comprobado que ya hay un espacio, lo vamos a decentar, pedimos los permisos a medio ambiente, se ha hecho una limpieza e intentamos de acondicionar aquello como estaba antiguamente y que la gente pueda disfrutar de aquel espacio como en antaño. Eso es lo que tenemos proyectado. Ahora mismo lo que hemos hecho es pintar, poner plantas, etcétera. Queremos poner también alumbrado, ¿no? Mejorarlo y nada más. Ahí en lo que es esa zona hay un murito que corresponde a, me imagino que a lo que hay allí de agua, entre lo del agua esto y el este. Ese muro está un poquito caído con la valla. ¿Eso se va a arreglar, Pepe? Sí, no se ha terminado. Y también te puedo decir que la limitación que hay con el depósito, ¿no?, se va a condicionar porque tiene una zona de malla que no está en condiciones y tenemos que terminarlo. Todavía aquello no está terminado. Perfecto, quería preguntar. Y lo que comentaste antes del muro que se está arreglando en Avenida Juan de la Rosa, ¿cuánto le queda más o menos, Pepi? ¿Cómo va esta obra? Ahora mismo lo que hay allí trabajando son dos personas, un peón y un oficial. No sabemos el tiempo, llevan ahora mismo precisamente, yo me imagino que un mes que empezaron o algo más. Creo que van más de la mitad. Desde que yo no paso, no te puedo decir ahora mismo exactamente qué tiempo le queda, ¿vale? Pero no. Lo de las vestuarias. Quería preguntar, hoy es 28 y ayer 27, terminó lo que es un poco el proceso de escolarización, era la fecha en que se reubicaban los niños que habían quedado fuera. ¿Ha quedado todo bien en Ubrique? Es que el 30 tenemos otra reunión, entonces no te puedo decir nada porque todavía no nos queda esa reunión, ¿vale? Perfecto. Ya que me he dirigido a ti, quería preguntarte en qué se colabora exactamente la colaboración económica es para la bajada romana, lo que has comentado antes de todas las actividades que se van a organizar. Pues la verdad que lo patrocinamos todo porque obviamente ellos todavía han mandado la documentación para hacer asociación, pero ahora mismo no tienen dotación económica. Este Ayuntamiento de Ubrique cree que es una apuesta por el turismo, por dar a conocer nuestro pasado romano, por dar a conocer nuestro patrimonio cultural, como es la ciudad romana de Ocuri, aunque ahora mismo no se pueda visitar por razones obvias, pero también, por ejemplo, nuestra calzada, aunque también es verdad que necesita una mejora, ¿no? Pero quiere que no también se vea concienciando a las personas, a la gente, de lo que tenemos. Y como digo, pues un atractivo turístico y fomentar de esta forma pues lo que es nuestro pasado, ¿no? Y entonces el Ayuntamiento de Ubrique pues apuesta por esta bajada, ¿no?, que cree que es bastante positiva para nuestra localidad. Bueno, desde nuestro grupo lo único que manifestamos es que todo el apoyo que se haga, que repercuta sobre todo en Ubrique. Si se alquilan, no sé si se gestiona alojamientos, si se alquila, que sea siempre en beneficio sobre todo de Ubrique, vamos, y de los ubriqueños. Quería comentar si ha dicho el concejal de Juventud que el tema del teatro, que van un día a San Fernando, ¿me puede repetir qué día es? Que no lo he podido copiar. ...31 de mayo... Ya si no, tendrán que salir por la mañana temprano, o sea, todos los días allí. Vale, que yo si me puedo escapar y acercar. Muchas gracias. Ya que estoy con usted, quería preguntarle si para el tema del Mundial, en otras ocasiones se aglomera mucha gente, sobre todo en la zona de la Avenida España, en los bares. Hay bares que solicitan sacar fuera los televisores y demás. ¿Se tiene previsto algo al respecto también en tema de limpieza, un poco por reforzar este evento, que al fin y al cabo un evento? Bueno, el reforzar no es que se tenga previsto, es que la avenida se limpia diariamente. O sea que va a quedar un poco más sucia, que es lo más normal, ¿no? Pero bueno, no creo que haya problema en ningún respecto. No se va a hacer ninguna actuación especial al respecto, sino solamente va a quedar limpia como todos los días. No sé si te contesto a tu pregunta. Nosotros solo sugerir o rogar que también si se puede tener un poco más de consideración a la hora de limpiar, creo que no va a ser la misma aglomeración de gente debido a lo del fútbol, y también a lo mejor un poco en el tema de seguridad de la policía. Imagino que también es conveniente que siempre que hay una aglomeración o hay un poco más de evento de este tipo, pues que esté tanto uno como otro. Eso ya lo dejamos en sus manos y agradecer la atención. ¿Los paneles electorales se están quitando? O es que ya en la vuelta que he dado los he visto casi todos puestos, no sé. No, se han quitado. Están previstos de quitarse, creo que mañana. Mañana pasado se van a quitar porque hemos tenido un problema, ¿vale? Y ya quiero terminar. Quiero terminar comentando un poco, ¿cómo le digo? No creo que el tema de la romería que fue el domingo, valorar o no valorar, yo creo que todos sabemos las circunstancias que se han producido. El día electoral, el puente del petaquero, un día bueno, etcétera. Lo único que sí sirva de un poco de reflexión de si es la fecha más adecuada, si no es. Un poco de esa iniciativa que lanzamos, creo que después de la Feria de Ubrique, el Partido Socialista lanzó de crear esa comisión de festejo, mesa de festejo, de hablar un poco de alguna fiesta y abordar el tema este de la romería, sobre todo para ver cómo se puede alzar ese cambio de fecha, algo, porque está claro que ahora mismo no funciona. Entonces, un poco para que lo vea, rogar que se vea y que se tome ya esta iniciativa de reunir a los portavoces o a los miembros de los grupos para y a los ciudadanos, representantes de los ciudadanos para abordarlo. Sí, que tiene, la verdad que tiene razón. Es un tema que ya se estuvo viendo la comisión también con las asociaciones que también participan en el cambio de fiesta y de las fiestas locales, etcétera, y la verdad que por parte de los ciudadanos, de la mayoría, sobre todo de los que participan y les gustan estar en la romería, ¿no? Pues la verdad que están barajando fechas y mes, ¿no? En esta romería pasada me sugerían el domingo que visto que mayo era un mes que también estaba de actividades, etcétera, ¿no? Y por la temperatura también, que también nos acompañan, independientemente del puente, que estudiáramos a ver si sería posible a finales de abril. Yo, la verdad, y un sábado también, no que fuera un domingo, ¿no? Entonces, una cosa que se planteará y lo hablaremos entre todos, ¿vale? Muchas gracias. Yo solo quiero terminar rogando de nuevo el tema de los badenes del Iperso, por favor, que no lo dejen cuanto antes, porque eso nos han insistido muchas personas y sobre todo muchas mamás. Y nada más, buenas noches, muchas gracias.